recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, ¿y vos, Vale? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Vamos a saludar a Álvaro Aschieri, que está haciendo posible que esta magia suceda. Pero contá, Vale, ¿de qué se trata? ¿Qué es Voz a Voz? Bueno, Voz a Voz es un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como INJU. Y como todos ya lo saben, este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por Radio Pedal. Exactamente. En este programa vamos a estar hablando con proyectos ganadores de este fondo que mencionábamos recién, que son llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a conversar con Carolina Álvarez. Carolina es integrante del proyecto Canastas de Cuidados del Departamento de Canelones. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por acceder a esta entrevista, Carolina. No, gracias a ustedes por el espacio, por la comunicación muy fluida y muy amables. Excelente, vamos a empezar a darle forma a esta conversación. Carolina, contanos primero cómo se llama el colectivo, cómo están organizados. Bueno, yo vengo hablando en representación del colectivo que surgió, es un colectivo de personas nomás del barrio, de Médanos de Solimar y de las viviendas Pinasol, que nos nucleamos a partir de una olla que se generó en marzo del año pasado, en justamente las viviendas de Pinasol, a partir de la emergencia sanitaria, y a partir de la demanda del barrio, armamos esta olla, así que al principio fue con donaciones y con trabajo nuestro, y eventualmente nos recibimos un apoyo de la comuna canaria de allá hasta el mes de noviembre, que ahí tuvimos que suspender la olla. Pero también a partir de cierta demanda de los asistentes a la olla, empezamos a hablar sobre la idea de hacer una canasta de cuidados, que justamente es una canasta que tenga productos de higiene y productos de cuidado personal, porque bueno, surgió una conversación justamente con Javier, un muchacho que algunas cosas le servían de la canasta de alimentos que le estábamos dando, pero le pasaba una básica, ¿no? No tenía cocina. Es una cuestión que no, a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y él decía, yo preciso una rasuradora, preciso crema de afeitar, ¿viste? Entonces ahí empezamos como a pensar. Antonella, que es en realidad la que llevó a cabo todo esto, Antonella Parodi, es una muchacha que tiene 16 años, se enteró de lo del proyecto del Injumides, esta manera de financiar ciertos proyectos sociales, y bueno, a partir de ahí fue el camino a lo que culminamos el mes pasado, pero que tenemos ganas de repetir cuando se vuelva a abrir este llamado a concursos de proyectos. Entonces, Carolina, lo que nos estás diciendo en este momento es que ustedes ganaron el proyecto INJU con este proyecto Canastas de Cuidados, y ya lo ejecutaron, lo terminaron de ejecutar en junio. Exacto. Estuvimos desde noviembre del año pasado con las idas y vueltas económicas, digamos, y que se habilitara el presupuesto. Después se nos puso una tarjeta a la plata y ahí empezamos a comprar a nivel de mayorista y demás, y armamos las canastas, que ahí nos ayudó gente del barrio, de Pinasol. Y bueno, y aprovechamos un evento que fue una gratiferia que se hizo con donaciones de ropa y de calzado, donaciones de diversas personas, ¿no? Y aprovechamos ese evento de gratiferia y entregamos estas canastas. Bien. Que fueron aproximadamente 80 que armamos, pero 67 fueron entregadas. Bien. Así que hicieron todo un proceso de armado de canastas que me imagino que fue de una intensidad emocional y física, ¿no? Sí, y con los vaivenes que tiene armar canastas y con las erratas que tiene también a modo de anécdota, compramos adherentes de más y en un momento estaba desbordado el auto de adherentes y aquello era tragicómico, porque nada, en esas vueltas de tantos números y de calcular y de cuántas mujeres hay en la familia, sé que hicimos una cuenta, una multiplicación que se nos fue el diablo. Que nadie se quede sin adherentes, se los pido por No, favor. no. Carolina, comentabas que el proyecto es llevado adelante por vecines de las viviendas, pero que además en el último tiempo se sumaron otros a dar una mano. ¿Más o menos cuántas personas están en la vuelta de este proyecto? Depende, porque hasta el día de hoy se siguen armando canastas de alimentos no perecederos con donaciones que llegan vecinas de Pinasol, que serán cinco. Después está este proyecto de canasta de cuidados, que son Antonella y amigas, son todas adolescentes, mujeres, que tienen desde 11 hasta 23 años, muy, muy Okay. variada la edad. Y después en los momentos de entrega, donde se precisa como más operarias, digamos, estamos, no sé, seremos 15 a reventar en las mejores condiciones. ¿Y qué devolución tuvieron de las personas que fueron usuarias de esas canastas? En general positiva y lo que recogemos también como muy valioso es, por ejemplo, familias que tienen un núcleo muy grande con mujeres, que está compuesto por muchas mujeres, nos comentaban esa situación y bueno, justamente les dábamos más de determinado producto o, por Extra. ejemplo, claro, o gente que vivía sola y decía, pa, esto no me sirve, entonces como que ahí también se generó una comunicación que no era, bueno, ta, me llevo y después veo qué hago con las cosas, ¿viste? Como una conciencia de, ta, me estoy llevando algo y demás. Pero en Claro. general fue buena y se pidió repetir. Por eso el objetivo es apuntar a que haya, o participar nuevamente, ¿no? En una, que si no tengo mal, si no tengo, si no recuerdo mal, son cada 6 meses que se puede presentar el proyecto. Claro, un proyecto de este tipo que lo que apunta es a cubrir algo que es perece, o sea, que se termina, que es finito, también hay que sostenerlo porque, bueno, la necesidad está instalada, no se resuelve de aquí en más el problema ya instalado que ustedes identificaron en esa zona. Entonces, me parece interesante no solamente contar lo que ya hicieron, sino conocer la reacción que tuvo el grupo de personas que recibieron este apoyo para que les sirva de alguna manera para volver a presentarse. Sí, como en todo apoyo entre ciudadanos, viste que siempre hay una parte que siente como que quiero hacer un poco más y pudiendo, nosotros tenemos intención de cubrir esa necesidad comunicada por ellos y que la comunicación es buenísima, eso es algo que yo rescato del trabajo ahí en Pinasol. Nunca hubo un conflicto así de esos que puede surgir por mismo por nada, por el apuro, porque no estamos ahí trabajando, estamos ahí de voluntarias, o sea, nada, pueden surgir cuestiones de ego y demás, ustedes me entienden. Sí, totalmente. Y afortunadamente eso no pasó y si pasó se resolvió, porque bueno, teníamos claro que el objetivo era otro, evidentemente, no era ser solidarias así para sacarnos cartel. Carolina, ¿y es un colectivo abierto, digamos, si alguien ahora de la zona que no sea de Pinasol está escuchando y tiene ganas de dar una mano, se puede acercar, cómo puede hacer? Totalmente abierto, es tan abierto que ni siquiera tenemos límites y ni siquiera tenemos como reuniones para manejar esto, lo vamos como conversando, la comunicación fluye, ¿viste? Yo le mando un mensaje a Anto, tenemos que hacer esto y como que somos bastante ejecutives en ese sentido, lo resolvemos así como por WhatsApp y demás. Ahora lo que andamos, digamos, son las canastas que las seguimos haciendo, si bien la olla no está funcionando, seguimos armando canastas de alimentos y también queremos hacer, lo que pasa es que no tenemos los productos, canastas de como estas, ¿no? Canastas de cuidado que tengan de todo, ¿no? Jabón, cepillo de dientes, etcétera. Así. Así que una de las formas puede ser, sí, acercándose, conversando con nosotras y viendo qué es lo que los que tienen ganas de aportar. Y si hay alguna escucha que quiere aportar, hacer donaciones para conformar esas canastas, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿De qué manera? Se pueden comunicar con nosotros, con Anto directamente al celular 094-569-574 o a mi celular que es 099-181008. Llamada, WhatsApp, lo que quieran. Excelente. Y si no Buenísimo. se comunican con nosotros, Radio Pedal, que hacemos el link entre el colectivo de Jóvenes en Acción de Canelones. Shangri-La, dijiste, ¿verdad? Médanos de Solimar. Médanos de Solimar, nada que ver. Te pido mil disculpas. Médanos de No Solimar pasa nada. de Pinasol. Eso capaz que es un buen dato para recordar. Sí, la olla de Pinasol es el núcleo que nos unió en determinado momento y que, bueno, se va creciendo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Carolina, por tu tiempo y por contarnos acerca A del proyecto. ustedes. Bueno, y éxito, que No, a siga ustedes. creciendo esto, ¿eh? Gracias, gracias. Éxitos con el resto de los programas. Muchas gracias. Y así cerramos una nueva entrega de Voz a Voz. Ha sido un placer. Les contamos que vamos a seguir conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.